Hablar de acciones reiteradas. ¿Quieres volver a probarte el vestido negro? ¿Quieres volver a entrar en esta tienda? Hablar de algo que ha ocurrido hace poco tiempo. Acabo de comprarme unos pantalones preciosos. ¿En serio acabas de llegar? Acabo de enterarme de la verdad.